compitiendo por el tercer premio. Si ya nos nominan, estamos contentos. Un año más, sí. Va a ser un año más. Aprovecho para saludar a la parlanchina que me acompaña en la co-conducción, Victoria Granero. Les habla Quique Zapata. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo andamos? Bien, bien. La verdad que con energía renovada después de haber ido al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias el fin de semana pasado. Ah, bueno, nos va a estar contando de todo eso. Exactamente, un encuentro muy, muy lindo. Vine cansadísima, pero fue muy, muy lindo el encuentro. Qué bueno. Muy productivo, bueno, muy movilizante. Bueno, qué bueno, de eso se trata, ¿no? Exactamente. Participar para aportar y además que sea movilizado, alguna experiencia personal muy, muy buena. Bueno, sí. se llevó el gobierno nacional de esa reunión donde estaba usted una ministra, así que bueno, un par de las que son ministras nuevas estaban ahí en el encuentro donde usted estaba en San Luis, ¿no? ¿Fue en qué ciudad? ¿En capital o en...? Sí, en la capital de San Luis. Distribuida en distintas escuelas, los talleres se dan en distintas escuelas de San Luis, en la universidad, muy linda la Universidad de San Luis, hermosa San Luis. La conozco, muy linda. Sí, yo la conocí en esa oportunidad. No solamente muy linda estéticamente, sino que, ojo, que hay contenidos muy particulares en San Luis, especialmente lo que tiene que ver con la comunicación audiovisual, con la producción de radio y televisión, que son únicas en todo el país, se brindan solamente en esa casa de altos estudios. Bueno, Victoria Granero estuvo participando en el Encuentro de Mujeres, seguramente va a ser uno de los temas, de los muchos temas que vamos a desarrollar en esta revista, con distintas secciones, donde va a haber deportes, actualidad, algunas notas color, y por supuesto, como algo transversal a todo el programa, lo que nos ha perfilado, el humor que nos ha perfilado para el lado de ser un programa humorístico, un programa con humor, no es un programa de humor. En ese marco integra este equipo, honra este equipo, una actriz de nuestro medio, Emilce Blanco, en el desarrollo de personajes ficcionales que son memorables, solamente dos en este momento, pero que, bueno, ocupan todo nuestro programa. Sí. La primera es la visita de la Chapulina Colorada, esta grillita como el héroe mexicano, pero esta ella es mujer cordobesa, ella dice que claro, que es Chapulina, colorada con K, aclara todo el tiempo, que aclaremos. Sí. Dice, no dicen cuando, bueno, está bien, aclaremos que con K, vive en Argüello, una tierna antihéroe también de nuestro medio, que se mete en todos los pasillos, en el quilombo del poder, y nos devela cosas y nos trae, bueno, por supuesto tiene chicharra paralizadora, el chipote chillón, toma pastillas de chiquitolina, bueno, todos los mismos condimentos que tiene el otro chapulín de allá de México, pero acá en Córdoba. Y después, esta es una amiga suya que viene al final del programa, que no la quiere mucho. Ay, sí, la aprecio un montón yo. Amiga, una forma de decir, se trata de María Pereira, esta locutora de Condena 3, una emisora que queda aquí en el centro de nuestra ciudad, en la calle Alvear, fíjese, pero al 700, guarda, no confundir. Y, No. Y tiene una movilera amiga y estrella socia que es Moni Vargas, que es la movilera de ahí de Condena 3. Bueno, siempre viene, anda enojada porque por los Martín Fierro, quiere que devolvamos los Martín Fierro. Pero mira, Fierro. No sé. Razona para enojar si ella no se enoja por eso. Es enojadiza, protesta por los programas de la radio, por la música que al ponemos. Al pedo está, me parece que se tiene mucho tiempo al pedo. Y yo no sé cómo entra, no sé cómo la guardia la saca siempre, espero que hoy no. Bueno, el comienzo musical de nuestro programa de hoy con este Chegusán, donde los panes fueron la música de Charlie García, Chippy Chippy, y el segundo tema, los Beatles en el Hardest Night, famoso aquel disco Live at the Hollywood Bowl, en vivo. Uh-huh. Todavía me acuerdo cuando fui a comprar este disco ahí frente a la cárcel en Barrio San Martín, hay un edificio que había una humilde disquería, una pequeña disquería, que fui a comprar este The Beatles at the Hardest Night, fui a comprar el disco que era en vivo en el Hollywood Bowl, del año 1964, yo lo compré muchos años después, ya era, tendré 12, 13 años, pero me acuerdo cuando fui a comprar ese día histórico, este disco de él, escuchábamos entonces el Hardest Night o Anochecer de un Día Agitado, porque esta referencia estaba en este texto hermoso, como todo lo que escribe el gran poeta Omar Heflin, un amigo, por suerte la vida me ha honrado con conocerlo un poquito más a fondo, de lo que es como poeta, el ingeniero sureño Omar Geffrin, gran poeta. Mire, debe ser Omar Geffrin, después de, mirá lo que te digo, Eduardo Galeano y de Daniel Salzano, debe ser un segundo o el tercer poeta difundido o que más hemos leído textos de su obra, en este caso de el libro Los boleros de Cursimé Lancolía. Escuchá bien el nombre, Los boleros de Cursimé Lancolía, de Cursi Melancolía, por decirlo de otra forma. Me gusta ir con vos a todos lados, se llama este texto que nos motivaba a poner Chipi Chipi de Charlie García y de The Hardest Night de los Beatles en el comienzo musical, en la apertura completa. El equipo que conduce, quienes habla Quique Zapata y Victoria Granero, en el control y puesta en el aire Darío Genovese, la sección deportes a cargo de Fernando Medina, la sección historias de la guitarra de Oscar Aguilera, la editorial excelente, como siempre, en el orden político de Luis Aubrit. Nuestra jefa de mascota es la Charito González Torres, que es la jefa espiritual de, a saber, UNI, el unicornio blanco y peronista. Se llama. Mira. Ya es contradictorio, no sé. Eso ya es particular, sí. Porque veo que todos los peronistas, según los fachos, somos todos negros. Marrones, por lo menos. Marrones, sí. Por lo menos. Que es mi caso. Sí, bueno, a mí también. En este caso no, es blanco, el Uni. Tiene un hijo, punk, que es el Unito. Y tenemos el angelito cojo, o Pugliese, que son nuestras mascotas de la suerte. Como estamos participando por el tercer Martín Fierro, bueno, tenemos nuestras. Cábalas, supersticiones. Sí, para poder ganar. Por eso Pugliese está acá. Yo siempre te lo traigo para mostrártelo. Mira, le faltan las dos patitas, sí. Ya te dije, ¿no? Se le cortó la ya otra. Ya perdió la otra. Sí, bueno, mira, conserva las dos alitas y la cabeza. Alitas. Claro, porque un angelito, mientras tenga alas, las patitas. Claro, no es angelito. El resto, como que, claro, vuela. Se transporta a todos lados volando. Claro, claro. Así que, bueno, todos juntos vamos hasta la hora 23. Ah, le dije, todo bajo la producción de Vanessa Ríos, nuestra productora. Hasta la hora 23 somos Radio Nuestra, que estás en el cielo por 94.3, la FM de la UTN, y 95.7, la radio comunitaria Encuentro del Centro Cultural Tincu Arte. Si hay algo por lo que me gusta hacer este programa, es porque cuando yo me pongo a pensar la música que vamos a programar, lloro. ¿Sabías eso vos? Mira, tengo una confesión. Hay temas que hay temas que me hacen llorar. Uno, porque no sé, y tampoco me interesa mucho, es este. Se llama Donde ha de terminar. Son los Touch, esta grabación muy conocida en vivo en el vecindario que fue por allá por el 2015 en la zona de Güemes, pero es uno de los temas que me emociona profundamente. Esta combinación melódica y armónica de una letra que dirá mucho. Ni siquiera me he detenido a pensarla. Pero bueno, estas son las cosas que uno cobra hacer un programa de esto. Me emociona profundamente. Tocha. muchachos, reciban mi canto, que es como un abrazo en la noche un manto, para que estén libres, que tengan trabajo, que vivan tranquilos, brindando esas manos que tienen un par, la lonja o el caldo, conversa la tierra que tiene debajo, y el cielo de arriba le tiende los brazos. Jesús y nubes, un aire de mí, te extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, un aire de mí, te extraño cada vez que paso por aquí, te paso. Concretamente fue el primero de agosto de 2015 en el vecindario, cuando en vivo Touch sonaba con Donde Ha de Terminar y esta hermosa versión. Vamos hasta la hora 23 y esta es la posibilidad de comunicarse con nuestro programa, Victoria. Se pueden comunicar al WhatsApp al 3517-588-208. Tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra UTN, y nuestra fanpage o... Para los cordobeses, para los que no saben inglés, es nuestro Facebook, básicamente, que es Radio Nuestra que Estás en el Cielo. También pueden escuchar todos los programas desde nuestra biblioteca virtual, Internet Archive y nuestro Spotify. Están todos los podcasts del programa. Tengo dudas de eso que decís, que Facebook sea sinónimo de fanpage. Creo que no. Creo que fanpage es una cosa y una página de Facebook es otra. No, pero es una forma de decir, nosotros estamos en Facebook como Radio Nuestra que Estás en el Cielo, nuestra fanpage. Perfecto. Para la gente que nos quiere seguir, para la gente que quiere enterarse de todas las noticias que publicamos, de los temas, también publicamos los podcasts a través de Facebook, así que tienen un acceso a los podcasts ahí. Oscar Aguilera y sus historias de la guitarra, la adelantamos desde ya, hoy va a estar desarrollando como siempre con algún motivo, el tipo se inventa unos motivos para justificar la muy buena música que en ese bloque difunde. Hoy va a estar Roberto Grela, nada más ni nada menos, va a estar Enrique Espinosa y Los Andariegos, como para que tome dimensión de la calidad musical de esta propuesta bajo el nombre Historias de la Guitarra, que conduce el músico Oscar Aguilera. Algo de lo que vamos a tener, Vicky. Bueno, como anticipamos, fui al Encuentro Plurinacional y de Mujeres y Disidencias. Hablamos de, pudimos hablar de varios temas, había varios talleres, y por lo menos los talleres que yo ¿en qué fui, participaste? De varios talleres. Uno era de cómo los movimientos populares y de feminismo trans. Vamos a empezar hablando sobre los movimientos populares. ¿Y qué hablamos? Sobre que sería muy importante que en los distintos barrios, sobre todo en los barrios populares, se generen redes de contención entre mujeres, y que estas redes de contención no tengan que ver con lo partidario, porque a veces que hay veces que lo partidario Sí. Te roba el protagonismo y hay veces que aleja, porque bueno, viste que la gente con tanto con los partidos políticos no se quiere meter. Uno de los puntos principales del debate era eso, generar redes de contención entre mujeres, contenernos entre mujeres, ayudarnos entre mujeres, generar estas redes, pero fuera de lo partidario. Otro de los temas que vamos a tener en nuestro programa es una promesa de campaña que ha hecho Lula da Silva en cuanto a modificar impuesto a las ganancias. No sé si le suena eso para nuestro país. El expresidente explicó que los que menos ganan son los que más aportan a este impuesto. También vamos a estar hablando en el ámbito internacional y respecto a este país hermano, una nueva del fascista de Bolsonaro, que ahora dice que si gana las elecciones Lula va a volver a la cárcel. No sé si le suena ese pedido respecto a todo lo que pasa. Sí, acá. También hablamos de cómo trata el feminismo a las mujeres de barrios populares y a las mujeres de la comunidad afro. Todo esto y un poco más vamos a estar hablando en los próximos bloques que le siguen a este. Este es el tradicional bloque de buen folclore. Me tienen harto los nocheros, no porque nos tengan harto puntualmente los nocheros, sino los Abel Pinto, los nocheros, todo esto que hacen este asqueroso y meloso folclore de amor. Voy a comerte el corazón a veces. Claro, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, no, muchachos, el folclore es otra cosa. Como dice nuestra presentación, hoy está con nosotros Bruno Arias y la Bruja Salguero. La Bruja Salguero y Bruno Arias haciendo esta chacarera que se llama Corazón de Lechiguana, un tema que le pertenece letra y música a Onofre Paz y Marcelo Ferreira. Voy a comer el corazón a besos. Esto siguen a los besos. Me tiene podrido este folclore erótico. Muchachos, el folclore es otra cosa. Voy a emborracharle de pasión. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. Cortando balas picadas, humilde tierra caliente, corazón. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Queridos compañeros artistas, la Bruja Salguero y el Bruno Arias en esta versión de Corazón de Lechiguana. Qué lindo tema, se lo habremos cantado con los Copla a esto. Es una chacarera, letra y música de Onofre Paz y Marcelo Ferreira, que estaba recreado hoy en Me Tienen Harto Los Nocheros, este espacio que dedicamos a lo que nosotros denominamos buen folclore. ¿Y tiene usted alguna duda de que esto es buen folclore? No. Va, me imagino, me contesto. Para nada. Claro, vos te respondes solo, estás hablando solo. ¿Cómo es? Bueno. Yo también tengo esa costumbre de hablar sola. ¿Sí? Bueno, parezco loca, sí. Pero no, uno no está loca. Serlo y parecer. Bueno, sí, la verdad que no sé. ¿Qué? La verdad que no sé. Puede ser que esté loca, la verdad. Yo tengo mis dudas respecto a usted. ¿Qué quiere que le diga? Se lo digo públicamente. Yo estoy seguro que no aún. Voy en camino. ¿De mi estabilidad mental? No tengo estabilidad mental para nada. No la tiene. Esa. Para ser sincera, sí, no. Sí. Bueno, me tienen harto. ¿Pero quién la tiene? Por ahora yo. Por ahora. Ok, perfecto. Es hasta que me desequilibre un día de estos. Bloque musical de buen folclore, Me Tienen Harto Los Nocheros, un clásico de nuestro programa. Hoy entonces con la Bruja Salguero y Bruno Arias y esta chacarera clásica, Corazón de Lechiguana, que mucho conocimos los cordobeses por el dúo Los Copla. Uno de los temas que hablamos es de la ley Micaela. Fue promulgada en enero de 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivos, legislativos y judicial de la nación. De la provincia también, adhirió la provincia. De la provincia también, exactamente. Yo he hecho curso de la Micaela, sí. Me parece muy, muy bien. Lo que ocurre es que tiene que ser realmente aplicada de manera efectiva. Sí, claro. Porque hay ocasiones, estuvimos hablando de eso, que hay ocasiones en que se saltea esta capacitación. Sí. Y bueno, es como que no si obviamente se saltea, no cumple su propósito, que es que la gente que se desempeña en funciones públicas estén capacitadas en estas materias. Así que bueno, uno de los temas que hablamos es una aplicación efectiva de la ley Micaela. A esta hora siempre nos preguntamos, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! La chapulina colorada. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? Uy, ah, no, uy, no, pero se golpeó. No, bueno, ay, disculpen, ¿cómo le va? ¿Se volvió a golpear? No. Bueno, pero es que si yo no me golpeo, no puedo. No, yo intento, claro. intento mejorar mi entrada. Sí. Sí, pero sí, cada vez me sale peor. Todas las veces. Claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé, dejaron un balde con agua. Parte ahí, no sé. Un balde con agua. Y debe ser alguno que estuvo limpiando y la se olvidó de limpieza, llevárselo. Seguramente. Personas de limpieza. Qué desprolijidad. Que limpia la radio. Bueno, no se queje públicamente. Sí, porque... sí, mire. Claro, mire pobre, si personal de limpieza. Si me caigo yo ahí adentro del balde en 20 centímetros, uno se puede ahogar, usted sabe. Bueno, usted porque es media bajita, pero no para nada. Claro, no, tienen que tener cuidado. Yo, para no ahogarme y llegar a tiempo al programa, quise saltarlo y no. Ah, lo quiso saltar, se enganchó la Lo salté y me enganché con él. Bueno, Chapulina, como siempre, llevándose por delante todo, pero lo mismo, contamos con usted. La vida misma. Sí, la próxima voy a tomar una pastilla de chiquitolinamo. Ah, para no tropezar. Sí. Claro, voy a mirar todo y todo lo que sea un bulto grande voy a rodearlo. Lo vas a esquivar, sí. Claro, sí. Rodearlo porque ni siquiera lo voy a poder esquivar. Tenga cuidado con la guardia. Cuando usted pasa la guardia, no pase con las pastillas de chiquitolina porque si no, no le queda mal. Que si yo, si entra ahí a ver si la guardia no la desconoce. Claro. No, usted claro, es, no. Ve, dígale lo que congelo. No. Lo congelo. No, pero no, si no. No. Si no me deja pasar, saco la chicharra paralizadora y lo congelo. Se vino violenta hoy. Está medio así. Estoy un poco como enojada, ¿saben por qué? Sí. Porque yo siento que han trasladado el Ministerio de Economía a Nueva York. A New York. Usted dice, porque Massa está más en Nueva York que acá en la Casa Rosada. Pero más vale. Sí, a mí eso... Y no. Me suena mal. Uy, está gruñendo. Sí. No. Gruñe. No, sí. Me suena muy feo. Y sí, feo. Sí. Usted porque es muy kirchnerista, ¿vio? Los kirchneristas desde el comienzo dicen que esto duele feo, esta relación con el FMI, cada vez se comprueba más. ¿Se acuerda cuando peor, se fue Máximo? Claro. Sí. ¿Sabe qué es lo que más me irrita? Otra vez el que tenía razón. Sí, perdón. Sí, totalmente. ¿Sabe qué es lo que más me irrita? ¿Qué le irrita, Chapulina? Que ellos conozcan nuestra ropa interior. ¡Epa! No podemos tener nada ¿cómo? Privado, nada oculto. Nos conocen todos, quieren que le mostremos todo. La no podemos esconder nada. Claro. Guarden todos los juguetes sexuales, todo. No, no podemos esconder nada. Claro, todos quieren saber. Hay una opinión de la Chapo hoy. Todo. Y sí, no nos dejan gozar de nada. Nos coartan todo. Sí. Pero dice que estamos haciendo bien los deberes. Eso es lo que me preocupa. Y eso es lo que más preocupa, claro. Sí, eso es lo que más me preocupa. Vio que a Massa no le pegan en ningún lado, no lo golpea a nadie. Eso quiere decir que... No. Y quiere decir que estamos entregando, como dice usted. Claro, los medios no lo tocan a Massa. Entonces quiere decir que está haciendo lo que debe hacer para los poderosos. Por lo tanto, si los medios pero no dicen nada... Más vale. Estoy muy preocupada, sí. El otro día lo escuché al presidente hablar y yo decía, este tipo está desdibujado. No es mi presidente. No es el que votamos. La verdad, sinceramente, no. Estoy enojada con... Sí, es el que votamos, pero nos cagó otra vez. Claro, otra vez. Hemos sido cagados, sí. Claro, como con sí, parecemos palo de gallinero nosotros. Claro. Sí, pero guarda, ya lo dijimos el domingo pasado, no tiren, usted lo decía, no tiren de la cuerda tanto, que se viene fin de año, no sé por qué... Bueno. Está todo muy caliente. Está bien. Agua que no has de beber, ¿sí? Agua es porque agua trae. ¿Cómo? Agua que no has de beber, déjala correr, Chapulina. Cuando el río suena, déjala correr. Pero la puta se le mezclaron todos. Agua trae. Siempre se le mezclan los remedios. ¡Qué zapalla que soy! ¡Zapalla! ¡Zapallito! ¡Zapallito! Sí. Zucchini, soy un zucchini. ¿Sabes que me quedé pensando en lo que dijo de la ropa interior, ¿no? Porque yo hace poco el cumpleaños de la Vicky le regalé una bombacha para el cumpleaños, que por ahí algunos me dijeron que es ubicada. Habrá sido una bombacha virtual, porque Real, pero real. Pero roja. La he recibido. Entonces dije, la chapulina, ¿qué color? Para que no se le marque mucho, vio, con el trajecito roja, debe ser roja. Colorada tiene que ser. Color piel. Si me pongo una bombacha flúor. Claro, se le nota. Amarilla. Claro. No, me agacho con lunares. Y se le ve todo. No. Es coqueta la chapulina. Tiene como esas colitas atrás, como grillito, hace como un trajecito que se da dos puntitas, a veces le hace vuelta. Claro, ahí está, a veces dos colitas. Mira, está. Tanto, Quique. Sí, sí, sí. Él se hace los ratones con todo. ¿Sabes que sí? Sí, son los ratones. Tiene una fábrica de ratones en la cabeza que no puede creer. Es un mito. Que llega la bombacha a la productora, no sé qué, con cuántas colitas, no sé. Usted va a tener que hacer terapia. Terapia sexual. Sí, la ley Micaela la tiene que aplicar bien. Usted sabe que acá... Va a terminar como Michael Douglas. Mire, si no, acá tenemos que aplicar urgente la ley Micaela. Acá usted sabe que en este programa, que tiene 7 años ya, Chapulina, siete años, todas las mujeres, todas, ingresaron por... a mí me dijeron, vos tenés que hacer casting sábana para que entren a trabajar todas las chicas. Ajá, y yo dije... A mí no me lo tampoco. No, pero escuchen, a mí cuando me dijeron casting, ¿saben? Yo que soy medio boludazo, ¿saben lo que hice? Le dije, ustedes chicas para... Se puso a jugar los fantasmas. No, claro, ustedes para persuadirme a mí, para persuadir el puesto y si queden con el puesto, tienen que regalarme unas sábanas. Entonces las otras chicas me traían sábanas de regalo. Un boludazo me puso una cedería. Pero por lo menos tenés un montón de sábanas ahora. Vendo sábanas. ¿De dos plazas o de una le pedí? De todo tipo, de dos, de una. Pero también que están Los Ángeles, cedería Los Ángeles, yo tengo cedería Los Diablitos, San Vicente. Con todas las sábanas que me traje. Y a ustedes no les pedí la sábana nunca, ¿eh? Así que no vayan a andar diciendo que yo... por eso estábamos diciendo que nosotros no, ninguno entró por ese casting. Nadie me explicó bien. Claro, nosotros no. No nos pidieron la sábana. ¿Dijo usted? Casting sábana. El casting sábana. Claro, sí. Suena raro. Pero suena raro, suena feo. Yo soy medio, es cierto, feo. Medio ratonero. Y la verdad, con usted me he hecho los ratones alguna vez con las antenitas. A mí lo que me gusta son. Me imagino las antenitas. Oh, no, agarraron las antenitas. Sonamos las antenitas. Sí, claro. Me gustaría agarrarlas así. Juntas. No me agarre las antenitas. Porque sonamos. Déjeme que se las toque un poquito. No, aleja la cabeza. Son peludas. No. Son peluditas. Son así como. ¿Cómo hace peluda? Un pincazo en la mano. Bueno, tienen que. Peluda, dice. Usted está viendo mal. Usted sí, tiene que cambiarse los lentes. Sí, la verdad. Me parece que sí. Voy a tener que ir a un estafado. Hay un sexólogo, tiene razón, más que a un psicólogo. Claro, aparte, ¿sabe qué? Te digo una cosa. No sé si podemos hablar de este tema, pero yo estoy cansada, ya me perdí en la lontananza de tantos tipos de dólares que hay. Coldplay, el dólar soja. Y con esto de dólar soja, dólar este, dólar aquello, dólar... ¿Qué tipo de dólar sos según tu signo? Claro. Pero no sé, yo digo, ¿no? Para que podamos nosotros acceder a ese campo... económico, que es el dólar, podrían sacar el dólar laburante, ¿no? Porque el dólar popular. Claro, un dólar cordobés más cercano, un dólar. Claro. No le diga popular porque van a decir, ya lo queremos. Un laburante porque todo el mundo dice, hay que laburar. Claro, eso sí quieren ser. El dólar milanesa, por ejemplo, sería el dólar chinchulín. El dólar fernés. El dólar choripán. Con un totín, con un priteado, 50-50. Con un priteado, un fernesazo ahí. El dólar fernet también puede ser. El otro día Palazzo dijo que, viste, que se aplica el dólar Coldplay para los grupos que vienen a nivel nacional por las actuaciones en River. Y él dice, yo lo llamo dólar Serrat, porque viste que el próximo número grande que trae Palazzo Córdoba es Juan Manuel Serrat. Entonces dice, sí, me gustaría tener un dólar Serrat. Así que, bueno. A mí me hace gracia eso, porque sí, yo lo amo a Serrat, yo lo amo a Serrat. Sí, yo sé que a usted le gusta pero Serrat. Pero ellos se vienen despidiendo hace cuánto, viste que... Sí, son como los chachareros. Claro. Sí, sí, se despidieron los... Claro. No, ay, ¿cómo era? No, uno. Los chanchaleros, ¿qué le pasó ahora? No, esperen. No me diga que. No, mi antenita de vida. No. Todo el tiempo no, detecta. Mi antenita de vinera están detectando la presencia del enemigo. A ver, no, ¿quién es? No. ¿Quién es? Voy a buscar el chipote. Voy a buscar el chipote. La Dogor. Carrió. Qatar, que yo sé que es el acto más importante cada no sé cuántos años. Cuatro. Cada cuatro años de un mundial. Muy bien. Pero ¿qué puede pasar durante Qatar, que es el gran entretenimiento? Todos los hombres, mujeres, chicos, todos están pensando, y lo cual es totalmente legítimo. Ahora, ese entretenimiento mundial le sirve a muchas naciones para hacer desastres adentro. Entonces, ¿nosotros lo que vamos a vivir en la Argentina? Primero tenemos un presupuesto falso. Además vamos a una sequía, una cosecha totalmente disminuida en trigo, que es la que nos puede dar dólares en diciembre. ¿Qué va a pasar en noviembre después que termine? No sé cuándo termina. Yo tampoco. ¿Ya? Pero lo que va a pasar es que la gente de repente se va a dar cuenta que el país chocó. Se los digo así. Después del mundial el país choca. El país choca. En mi corazón, fumando en la oscuridad, sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas. Oh, oh, oh. Y un juego rico.

para vivir mejor. Hoy es el Día de las Madres. Feliz día para todas las mamás del equipo, para todas las mamás de nuestros cercanos familiares. Es un día comercial, pero bueno, sirve para recordar a aquellos que tienen la suerte de disfrutarla, a ese ser maravilloso que nos dio nada más ni nada menos que la vida, ¿no? Y los que no tenemos la suerte de tenerla con nosotros, de tenerla siempre con nosotros, pero desde el cielo, un beso al cielo. Por más que sea el día comercial de las mamás, siempre motiva el recuerdo y esta actitud, la más noble del mundo y de la vida, que es el ser madre. Un beso para todas ellas, especialmente a mi viejita, a doña Esther, que nos cuida siempre, a mí, a mi familia, a mi compañera, a mi hija, desde el cielo. Siguiendo con las importantes elecciones que se avecinan en Brasil, el actual presidente Jair Bolsonaro parece estar dispuesto a todo para sumar votos pro balotaje del 30 de octubre. Tanto es así que afirmó en la semana que si es reelegido, su rival, o sea, el ex mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, va a volver a la cárcel. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar durante un acto de campaña frente a la playa en Recife, en el noreste del país. Lula fue condenado por corrupción por el ex juez Sergio Moro y fue detenido por 580 días, razón por la cual fue proscripto, recordemos, en las elecciones del 2018, que permitió que este nazi, con mentiras y engaños, llegara al poder. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal decidió anular dos procesos debido a que hubo manipulación política de la causa por parte del magistrado y la fiscalía. ¿Te suena, Magneto, moviendo la mano? Sí, me suena, lamentablemente me suena. Imputan por lesiones al policía de la Caminera tras denuncia del Negro Videla. La Fiscalía de Instrucción de Río Segundo, a cargo de Víctor Chapero, dispuso la imputación por el delito de lesiones leves calificadas a Brian Cano, el efectivo denunciado por agredir al chofer del músico Ángel El Negro Videla. El popular cantante denunció el fin de semana pasado que un efectivo de la policía caminera atacó con un palo al chofer de la camioneta en la que él se trasladaba, el artista se trasladaba junto con sus músicos. Esto fue durante un control en la autopista Córdoba-Rosario a la altura de Laguna Larga. Videla relató que el policía le pide los papeles al chofer, vio que tenían todo en regla y le preguntó si todos tenían los cinturones a los que él conductor le había invitado al mismo que los contate, o sea que se fije tras ello, y mientras intentaba estacionar el vehículo sobre la banquina, habría recibido la agresión del efectivo policial. Ten cuidado con el camarón, con anzuelo tan chiquito no se pesca tiburón, dice esta hermosura que canta Rubén Blades. De Por supuesto que una de las efemérides más importantes, no solamente de esta semana, sino de todo el año, por lo menos para nosotros, es el Día de la Lealtad, que se recuerda cada 17 de octubre y que de alguna forma constituye la fecha conmemorativa más cara, esencial, como punto de partida de la historia del movimiento social y político más significante de esta parte del mundo. Estamos hablando del peronismo, del famoso hecho maldito del país burgués, en otra época, ¿no? No ahora con Massa, precisamente. Recordemos que este día se conmemora por esa gran movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, destaco obrera y sindical, que no es lo mismo, el 17 de octubre de 1945, y que exigió y obtuvo la liberación de quien entonces tenía el grado militar de coronel, Juan Domingo Perón, que había sido detenido unos días antes. El hecho es considerado como el punto de partida y el nacimiento, como decimos, del peronismo, así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino y de esta parte del mundo. El peronismo y este fenómeno social, este hecho político, cultural, es estudiado por todo el occidente, por todo el mundo, por toda la historia, como justamente un destacado hecho del movimiento obrero del mundo entero. De alguna forma marca la constitución de la clase obrera como sujeto protagonista, como protagónico de la historia de nuestro país y por lo tanto para toda la región. Recordemos que desde 2 años antes, Perón venía liderando un movimiento político que incluía a las principales corrientes sindicales del país, y atente con esto, especialmente la sindicalista revolucionaria y la socialista, que se había instalado en la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde se realizó una masiva promoción de los derechos de los trabajadores. Fue el 8 de octubre de ese glorioso 1945 que el general Eduardo Ábalos pidió al presidente de facto, de Almiro Farrell, que destituyese a Perón de los cargos que tenía previamente, que era el de vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra. Perón fue detenido y llevado a la isla Martín García y luego al hospital militar. 9 días después, una gran cantidad de manifestantes que provenían de distintos barrios de la periferia de Buenos Aires ocupaban el centro de la ciudad, especialmente la Plaza de Mayo, logrando la libertad del prisionero y obligando a la dictadura gobernante a llamar a elecciones. 4 meses después, Perón sería elegido presidente de la Nación. Tenemos, por una cuestión cultural y de transmisión generacional, la imagen de aquellos tipos cansados que rompieron las tranqueras y fueron hacia la plaza. No había WhatsApp, ¿no? No había Instagram convocando, no había TN impidiendo. No había redes sociales, no había para redes mandarse sociales, en el grupo de WhatsApp. No había estos delincuentes del periodismo frenando. Y llegaron cansados y pusieron las patas en la fuente, esa famosa imagen histórica, sí, que según la frase del poeta Leónidas Lamborghini hacía referencia a la descalificación de los simpatizantes peronistas que realizaban algunos antiperonistas que ya había sin que existiera TN, que los asimilaba como animales, por eso hablaban de las patas en la fuente. Era el hecho maldito del país burgués, no como ahora. Ese fue el comienzo, el origen de esta efeméride que queremos destacar especialmente por ser muy cara, por lo menos en cuanto a los sentimientos de quien les habla. Nada para festejar dentro de un rato que comienza el 17 de octubre con este tibio gobierno. Vicky. Bueno, vamos a continuar hablando sobre el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. En este caso, tocamos un tema que es la triple jornada laboral. Quique, ¿vos sabés qué es la triple jornada laboral? Conozco hasta lo que se denomina la segunda jornada laboral, digamos que... Hasta la doble jornada laboral. La doble jornada, bueno, que es el hecho de que la mujer trabaje en la casa, cuide a los chicos. Exactamente, además de la jornada laboral que tenemos todos, la mujer tiene otra jornada laboral que consiste en cuidar a los hijos, hacer la comida, cuidar a ancianos, limpiar la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la triple jornada laboral, a estas dos jornadas laborales, son las mujeres que trabajan en merenderos, en comedores, en talleres de apoyo escolar de los barrios, en distintos talleres de los barrios populares. Sí. Esas son las mujeres que tienen una tercer jornada laboral. Claro. Porque esto que hacen en los merenderos, en los comedores y en los talleres de apoyo escolar o talleres en general, es otra jornada laboral que se suma a las otras dos jornadas que vienen teniendo. ¿Y por qué hacen esto? Para satisfacer las necesidades que el Estado no logra satisfacer. Es un laburazo que están haciendo, laburazo que hacen todos los días. Ellas no tienen ni vacaciones, ni fin de semana largo, ni feriado. Hacen un laburazo que el Estado no está haciendo, sobre todo no está reconociendo, porque nadie les está pagando nada por el laburo que hacen. Y eso es justamente lo que se reclama. Un salario justo para esta tercer jornada laboral que hacen las trabajadoras. Me parece muy bien que haya sido uno de los temas que haya ocupado debate de las mujeres, y aprovechamos para felicitar, para explicitar nuestro agradecimiento, nuestra admiración, porque conocemos de cerca, porque vivimos en barrio, porque tenemos gente amiga, tenemos gente conocida que se dedica a esto o que colabora o que incluso es parte de alguno de los comedores. Hay en esta Córdoba que parece tan industrializada, con grandes edificios, donde la frontera agropecuaria avanza y los edificios crecen y la ciudad parece tan linda y tan turística, sectores donde no se come todos los días o los 30 días del mes, especialmente las personas de la tercera edad, y donde aparece en la figura de estos comedores, de estas minas, de estas hermosas viejas de barrio que dejan su, como decís vos, sus horas de laburo y ponen plata para conseguir o salir a manguear a los vecinos de la zona. Sí, deja la vida en esos merenderos. Deja la vida con todos sus hijos, con todos sus familiares, para darle de comer a mucha gente que después del día 20 o por ahí no tiene más hasta fin de mes para comer y come una sola comida al día. Lo he visto con lágrimas en los ojos, he visto parejas de viejito con una sola comida de un comedor por día. Y después en la casa, un mate cocido, sí, un pedazo de pan. Así que más que digno, más que necesario, más que la necesidad de valorar, digamos, a esta gente que trabaja por los demás en los comedores y que por suerte, como decís vos, ocupó el debate para valorizarlo, no solamente como mujeres, como seres humanos, por el gran trabajo que desempeñan, ¿no? Exactamente. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. El tiempo pasa inclaudicable, podríamos decir, casi de una manera despiadada. ¿En qué momento de este año, 2022, hemos llegado al mes de octubre? ¿En qué momento pasó el mes de septiembre? Tan fugazmente como un simple color en la tarde. Y comenzamos nuestro encuentro de hoy con este tremendo vals de y por Roberto Grela, Septiembre Color. Escuchábamos a Roberto Grela interpretando su vals en guitarra, Septiembre Color. Y mientras el horizonte pinta de música y guitarras este mes de octubre, escuchamos esta hermosísima samba en la voz y en las guitarras de Enrique Espinosa, Horizonte de Octubre. La tarde se va despacio sobre los cerros azules y en sangre toro se muere el horizonte de octubre. Y en sangre toro se muere mi Tucumán, el horizonte de octubre. Regreso, no sé qué busco, si ya no está lo que tuve. Coplas, guitarras, amigos, por la quebrada de Lules. Coplas, guitarras, amigos, mi Tucumán, por la quebrada de Lules. Algo pasó que me fui, debe partir el que dude, una ansia de andar caminos, quise quedarme y no pude, pero me llevé muy dentro mi Tucumán, aquella tarde de octubre. Bailando pisé su sombra y porque no la retuve, sombra de adiós expusieron llanto en sus ojos azules. Sombra de adiós expusieron mi Tucumán, llanto en sus ojos azules. Los nombres de los que quise con el tiempo se diluyen. Vuelvo porque sin amigos no hay alegría que dure. Vuelvo porque sin amigos mi Tucumán no hay alegría que dure. Pasó que me fui, debe partir el que dude, una ansia de andar caminos, quise quedarme y no pude, pero me llevé muy dentro mi Tucumán, aquella tarde de octubre. Era Enrique Espinosa interpretando Horizonte de Octubre. Y para finalizar este encuentro de hoy, queridos amigos, nos adelantamos a noviembre, ya que un 9 del mes que viene cumplirá años el gran cantor y compositor riojano Raúl Mercado, quien compusiera junto a Ángel Ritro esta tremenda chacarera titulada Fundamento Coplero, que escucharemos en la interpretación de Los Andariegos. Espero que la disfruten. Les abro Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. Allí donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.

En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, por 94.3, esta querida emisora de la Universidad Tecnológica. Che, gracias a Rodrigo Artal, que recordó la nota que hicimos hace 3 años. Viste que por ahí Facebook, las redes te recuerdan las visitas. Bueno, cosas Rodrigo, que has hecho hace... Claro, Rodrigo Artal estuvo invitado a nuestro programa hace 3 años y lo recordó a la UTN, justamente me acordé porque dice la querida UTN. El Rodrigo también ha pasado por estos micrófonos como mucha de la gente de la radio de Córdoba en esta casa de ya 33 años que honra la cultura de Córdoba, no solamente lo tecnológico con una excelente transmisión como la que propone la FM de la UTN, sino con difusión alternativa de world music, de programas con otro tipo de contenidos que nos honra, al cual pertenecemos actualmente y por el cual han pasado un montón de colegas, de gente de la radio en serio, la radio que nos gusta a nosotros, como Mario Díaz, como Rodrigo Artal, como tantos compañeros que ocupa programas en otras emisoras actualmente, que desarrolla otras actividades y que ha pasado por esta querida UTN. Retransmitimos nuestro programa en 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, la radio del Centro Cultural Tincu Arte, ahí en el corazón de Alta Córdoba. Y si usted tiene algún problema de fritura, se llama, yo sabía que se llama, sí, fritura, ¿no? Que es el ese problema, ese ruidito. Sí, pinta tormenta, pinta feo, sí, porque Dios está disgustado con el peronismo, mejor dicho, con el presidente tibio que tenemos, y mañana va a llorar, por eso hay tormenta, porque el 17 de octubre normalmente hay sol, pero este 17 de octubre vamos a tener lágrimas de Dios, porque, el wow, era muy exagerado. Ah. Muy bueno, apocalíptico, claro, todo. Claro, apocalíptico. Acuérdense, si mañana llueve es porque Perón está enojado. Está llorando. Uy, dijimos Perón y ya apareció la Chapu. Sí, me llamaban a mí. Sí. Yo vengo, claro, usted es la chapulina colorada con K. Sí. Claro, sí. ¿Cómo va a festejar? Sí, ¿no coincide que Dios lloraría? No es un día peronista mañana. ¿Sabe qué? ¿Quiere que le diga una cosa? Cuénteme. ¿Qué cosa? La lealtad está ausente este 17 de octubre. Muy bien. No, qué triste que me diga, no sé. No, pero qué título, largó, ¿eh? Página 2. Sí, titulazo. Es para la página 12 mañana. No. La lealtad es está una ausente. Tristeza. Sí, claro, sí, la verdad. Es una tristeza. 3 actos. El presidente es? No va a ninguno. No. Aquí en Córdoba hay como 4 actos, 3 también. Dejen de joder, loco. Pero lo que pasa es que... A mí no, yo no voy a dejar de ser peronista por todos estos traidores, ¿eh? Yo tampoco. Sí, nadie, me parece. Claro. ¿Cómo que se llama? Hemos sobrevivido a tantas cosas, mira, decía, vamos a dejar de ser peronistas por eso. A pesar de las bombas. No, hay que entenderlo al presidente, hay que entenderlo. Qué mierda, hay que entenderlo, hay que amarrearlo más que comprenderlo. ¿Cómo se llama? llama la esposa del presidente. Fabiola Yáñez. Fabiola. Está. Dijo que tienen que cuidar el nene. Tenés que cuidar el nene. Te toca a vos y claro. Hay que comprarle la comida a Dylan. Carácter, ¿vio? Claro, hay que claro. Pasear Dylan. Vos te quedas acá. Vos te quedas. En vez de llevar al chico al acto directamente, sí. ¿Cómo no lo va a llevar? Eso claro. Habla mal de él porque no tiene un hijo peronista. Muy bien, Chapulina. Qué manera de dar títulos hoy, claro. Bueno, no. Chapulina con así K, que... peronista y kirchnerista, como corresponde. Hay un título tras otro. Me pregunto, no. ¿Hay peronista que pueda no ser kirchnerista? Ajá, qué pregunta, ¿eh? Como poder, puede. No, son todo verso. Esto de andar cruzándose de vereda de uno para un lado, del otro para el otro, el uno para un lado, el otro para el otro. Yo todavía no entiendo esto del PJ y el kirchnerismo. Sí, son todos peronistas. Más sí, que PJ. Muy inocente. Y cuando estaba, estaba el Menem, era el menemismo. Entiendo. No es tan fácil. Lo que pasa es que el peronismo es tan apoderable. Apoderable desde la izquierda y desde la derecha, entonces es muy, muy codiciado, entonces todo el mundo se llama peronista, pero peronistas somos pocos. El peronismo cuando es una forma de vida. El peronismo cuando es una forma de vida. Conviene. Hay que bancarlo, el peronismo, en las buenas y en las malas, como lo bancó tantos años Perón. Por eso el 17 de octubre es tan caro los sentimientos del peronismo, y la verdad que un día triste para nosotros mañana por todo lo que está pasando con el gobierno nacional, cada vez más desperonizado. Totalmente. ¿Y sabes qué pasa? Sí. ¿Sabes qué pasa? Este 17 de octubre tendrían que salir, realmente salir, porque lo que está pasando con la justicia es muy serio. Muy grave, muy este grave. Este 17 de octubre tendría que haber sido, así como alguna vez lo detuvieron al general Perón, sí, claro, y el pueblo salió a la calle. Y el motivo por el cual, claro, fue el nacimiento del 17, claro. Sí. Bueno, no estamos. Habría pasando que salir mañana. Elefante por atrás, diría la jefa. Sí. ¿Qué? Salgamos, rompamos las tranqueras y mojemos las patas salgamos. En la fuente. Pongamos las patas en la fuente, aunque sea en el paseo sobre monte, mañana y que se caguen todo el chavo de la mierda. Bueno, sí, aunque sea, no hay excusa. Después hay transporte. No, que no digan nada, aunque todo se está repodrido claro, también. Claro, sí, en este momento no sé. Ese tema. Yo la verdad. Sí, ¿qué pasa con el transporte, Chapulina? Cuénteme usted. ¿Y qué pasa con el transporte? ¿Cómo que pasa con el transporte? Sí, bueno. Como y un desastre, como siempre. Bueno, esto del federalismo, Se la llevan, para Buenos Aires, claro. Parece claro. Un trabalenguas. Se le chipotea. Claro. Lo convierten en un trabalengua que nadie entiende. Sí. Y entonces... Sí. Federalismo. Sí, claro. Sí. Cuando terminan de aclarar la cosa, todo quedó allá nada quedó para este lado. Es cierto, sí. Sí. Bueno, no solamente con este gobierno, esto ha sido histórico. Esto es histórico, caramba. Aún no se ha resuelto el federalismo y el unitarismo en la política argentina. No. Seguimos como en la época de la colonia, mire. Sí, señor. Sí. Unitario versus federal. Claro. Totalmente. Bueno, así que me voy para... Para festejar. No. ¿Usted qué dijo? Perdón, ¿qué me voy a acostar a dormir yo. Ya me voy a acostar a dormir, voy a dormir todo el día y me voy a levantar el 18. Una larga siesta hasta el martes. No, me voy a acostar, o mejor dicho, no me voy a levantar. No me voy a levantar, voy a dormir todo el día. Mire usted. Y cuando iba a poner el despertador a las 12 pero, y un ¿y cómo hace con las antenitas? Noche del día 18. Cuando le detecta, con las antenitas, con el la uso de detectar. Desconecto. Y sí, porque no la deja. Imagínese usted con las antenitas, con todos los enemigos que hay. Ese día, con todos los guanacos. Claro, no va a dormir nunca. Me van a volver loca las antenitas. No, desconecte. Detectando la presencia del enemigo. Qué linda una antenita. Sí, usted después me dice que tengo fantasías sexuales con usted, pero qué lindo que debe ser la Chapulina sin antenita, muy desnuda, muy, ¿entendés? Muy... Ay, como sí, que le falta parte algo. Claro. Sí. Imagínate. Ve usted después me dice que me enfrían las orejas. Claro, sí, pero imagínate. Me enfrían las orejas, por eso. Antenitas. Claro, pero con antenita el 17 de octubre allá en Buenos Aires, sí. No me van a volver loca. No. Pero quédense acá, ¿no? Que me van a hacer. Voy a quedar acá. Una cura de sueño. ¿Es cierto que le habían ofrecido ir allá con Massa a espiarlo allá a Estados Unidos y usted no quiere ir por el avión? No le gusta volar. A usted no le gusta mucho. Bueno, aparte de no gustarme volar, no le gusta. No te gusta Massa directamente. Yo soy tierra. Es de tierra, sí. Usted, sí, no. Señor. Sí, no, sí. No me da el presupuesto para seguirlo a los muchachos, sí. Pero allá iba a se le iban a pagar, sí. Se colaba ahí. Claro. No, pero a mí no me bancan. No, la chapulina con K me dice, no, tiene que pagar el 5%. Y claro, al lado de Massa hay los más. No tengo ni para el 5%, nada, no tengo ni para el 1%. Tengo claro, no, pobrecita. No. Bueno, entonces, acá, me pierdo de esas cosas. ¿Sabe qué es lo que haría yo en Nueva York? No. ¿Qué va a hacer? ¡Wow! Agotaría las pastillas de chiquitolín. Claro, entra a todos lados. Sí, no. Me encantaría usar la pastilla de chicotolina después de la reunión con Massa. Claro. Cuando sale Massa, me quedo adentro para ver qué dicen los yanquis. Escúcheme. Porque debe ser un espectáculo cuando dicen, estos son tan giles. Claro, los boludos. Escuchame, Chapulina, y ahora que se viene el Mundial, estamos a un mes del Mundial. ¿Qué va a hacer la Chapulina en el Mundial? ¿Sabe qué se me estaba ocurriendo? Porque yo pienso en usted, no solamente. Porque usted dice que la bombacha, que las antenillas solamente. La mandemos al Mundial. No, estaba pensando que la bubucela, esa que tiene, ¿cómo se llama? La chicharra paralizadora, que la paralizamos a la Vicky el otro día. La pinta celeste y blanco como las bubucelas, vio que la hacen hacia tramos celeste y blanco, y para andar en el Mundial. Usted la disimula como si fuera una bubucela y es para paralizar. Claro, pero va a paralizar a medio mundo, así. Imagínate si alguien la agarra. Claro. Se lo confunde con la bubucela. Ya estando en el avión, tengo que paralizar a medio mundo. Porque no digo en el avión. Entrar, para salir, para todo, te piden de todo. No, pero no vaya a Qatar. A todo el mundo. No va a despegar el avión porque lo voy a tener que paralizar hasta los pilotos. Para la época del Mundial, que es como un mes, aquí en Córdoba, usted ande con la bubucela que veo que gana Argentina y salen todos a festejar al Patio Olmo. Entonces, cuando usted va a aparecer una chica disfrazada, no van a creer que es una chapulina, en serio, con una bubucela celeste y blanca. ¿Me entiende lo que le digo? Pero como de incógnito. Claro, para usar acá. ¿Qué le parece? ¿Y dígame qué hago? No, si lo que hacen, lo que parece. ¿Cuál es lo interesante de la propuesta? No. Interesante sería poder ir a Qatar. Sí. Claro. Conocer los cataríes. Me gustaría subirme a un camello yo. Una chapulina en un camello. Claro, me encantaría un camello subirme a un camello. Escúchame. Caminar por la arena desnuda. ¡Epa! ¿Vio? Pero no sé si se puede, porque viste que las mujeres tienen que estar medias tapadas ahí en Qatar, son medio retrógrados. ¡Qué bajón con eso! ¡Qué bajón! Ya van a ver, cuando ellos vengan acá, le vamos a prohibir que usen todos esos atuendos que se ponen. ¿Qué le va? ¿Para qué? Ay, no, de vuelta no. ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Prohibir para qué? No, por lo que No. ¿Qué pasó? La antenita de vinil. Sí, mirá. Le sigo contando después. No la toques, pero que están antenita. Detectando... ¿No escuchan ustedes? Sí, ahora sí. Ay, silencio. ¿Sabe quién es? Viviana Sarnosa. Ay, no. La Argentina hoy para mí es un callejón sin salida. Es un callejón sin salida. No puedo creerlo, el presidente reunido hoy con los mapuches. El presidente es Don Fulgencio. Atrasa, está fuera de tiempo, fuera de la realidad. Y pienso en la gente que padeció estos pseudo mapuches hace algunos días, semanas, meses. ¿Por qué no se reunió con el padre del kiosquero que mataron en La Matanza? Con la gente a la que le arruinaron la vida durante la pandemia / cuarentena. O sea, nada, otra dimensión, el presidente. Una vergüenza, callejón sin salida. La vida se viene a ganar y también a ser un perdedor. Comprendí que un día está aquí arriba y al otro día puede ser que no. Yo así que si en la balanza sin obligación. Yo, callejón. Yo vengo del callejón donde las balas se cruzan junto con los dedos, acompañado siempre de una oración. Y si preguntan where are you from, yo respondo en front de calentón, donde siempre manda el mamatón, donde al otro señor rola tu primer plan. Yeah, sueño roto en la habitación, no del todo, siempre hubo visión, más desorden que organización, solo la bendición. Yeah, de mamá y el señor, gracias a papá no faltó nada en casa. Sé que no estás vivo, pero vas conmigo donde voy. Yeah. Antes no había coche, ahora hay una cochera. Ahora son Dolce todas las camisetas. Ahora no se fuma si no es una seta. Yeah. Que si viendo kilos encima de la meseta. Crucé por río, crucé por selva. Tú no sabes de dónde vengo, mejor no te metas. Callejón. Yo vengo del callejón donde las balas se cruzan junto con los dedos, acompañado siempre de una oración. Y si preguntan where are you from, yo respondo from de calentón, donde siempre manda el mamatón, donde a los 12 años rola tu primer blon. Dicen que son calles y tú siempre los ves caminando por la acera, charlatán. Nah, dicen que son calles, nos ven a nosotros y corren pa' donde su mamá. Ninguno se monta y menos se baja, se andan muriendo por un app. Y yo ando en un Ferrano K, adentro el bolso traigo K. Yo abro la capota en la calle y las prendas brillando, flow cámara tirando flash. Ey, oh, de tu boca ya sácame y hágame un gran favor, brother, cállese ya. Ey, que los hombres no hablamos de más, mucho menos hablamos por detrás. De donde venimos no existe chanchullo, solo hablamos con la lealtad. Amén. Callejón. Yo vengo del callejón donde las balas se cruzan junto con los dedos, acompañado siempre de una oración. Aquí somos rancho humilde. Aquí somos rancho humilde. Jumpy, ey, Crony Magical, dímelo de Sicaro. Tú no sabes de dónde yo vengo, tú no sabes para dónde yo voy, tú no sabes quién yo soy. Espacio publicitario. FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar. Insurrectas, sexta temporada. Siempre se remarca, ¿no?, cuando se habla de la comunidad trans, que el promedio de vida de una persona trans en la República Argentina está entre 35 y 40 años. El patriarcal tiene que ver con las relaciones desiguales de poder entre el varón heterosis y las mujeres y las disidentes. Desde el momento que me enteré que estaba embarazada, decidí interrumpir el embarazo, nunca lo dudé. De este lado del mundo lisiado, las vulneraciones son muchas y una de esas vulneraciones es estar en el sistema de salud. Escúchanos los jueves de 21 a 23 por FM 94.3 Radio UTN. La Hora Azul, fuego sonoro que el sello independiente Chagrada Medra enciende cada semana para reconocernos en las músicas y en los músicos de su nutrido catálogo. Te invitamos a sumarte a la ronda los lunes, miércoles y viernes, de 15 a 16 horas. Los procesos creativos que dan lugar a estas músicas en la voz de sus artistas. La Hora Azul, ciclo de escuchas Chagradas, por la 94.3 FM UTN.

esperar que me venga a rescatar. Y llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Margaritas musicales o Margarita pa' los chanchos. Estos temas, casi como este programa, yo siempre le digo, medio soberbio, ¿no? Suena, vio que... ¿Cómo vas a decir una cosa así? Ahora me Margarita por los chanchos, nadie escucha un buen programa de radio. Todos escuchan podcast, porque son todos podcast. Nosotros también tenemos podcast. Pero todo es mirando lo que usan podcast, lo que escuchan podcast. Escuchen radio, carajo. Este Margaritas musical o Margarita para los chanchos era este espacio hoy con el ángel de los perdedores, el soldado. Aquel plomo, aquel técnico, aquel allegado a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, que alguna vez le dijo, voy a grabar un disquito, y vino este señor y puso la voz, nada más que el Indio Solari, así como el paso, y dijo, che, ¿querés que te ponga una voz, por ejemplo, en un tema como este? Bueno, tuve la suerte de conocerlo en un Cosquín Rock al soldado, de compartir una cena a las 6 de la mañana con él y con su familia, así que, bueno, todo el buen recuerdo y la buena leche para esta formación. El soldado que pasaba con Ángel de los Perdedores en este Margaritas Musicales o Margarita para los Chanchos. Se pueden comunicar al WhatsApp al 3517-588-208, Twitter e Instagram. Tenemos las dos redes sociales. No me diga. Radio nuestra. Las dos, no una, creo. Las dos tenemos. No le creo. Mira, vos fíjate, ahí te vamos a dar el usuario y vos te fijas ahora. Radio bueno. Nuestra UTN es el usuario y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Esos podcasts que vos amás tanto, bueno, están en nuestro Spotify. Sí, pobre podcast, no tienen la culpa. El problema son los giles estos que escuchan podcast y no tienen y solamente tiempo. Solamente escuchan eso. Claro, viste, porque no tienen tiempo, porque ay, no, porque son ocupados. Quizás. Escuchen radio, muchachos. Bueno, algo más de información con la Vicky Granero. La peligrosa propuesta de Patricia Bullrich, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad. Patricia Bullrich desempolvó la vieja idea de la derecha de utilizar las fuerzas claro, armadas en cuestiones, exactamente, sí, vos decime si no te suena esto, utilizar las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior para combatir el delito, y adelantó que si por ella fuera, lo primero que haría sería arrasar con ellas en la ciudad de Rosario y Villa Mascardi, y obviamente no hace falta que lo aclares, eso ya lo sabemos, para combatir el narcotráfico y a los pueblos mapuches. ¿Y por qué no arrasó cuando fue ministra de Seguridad? Cuando fue ministra ella, ¿no? Porque, no sé, ella habla mucho de arrasar contra el narcotráfico, pero bueno, cuando ella fue ministra no fueron muy efectivas sus las decisiones que tomó, digamos, ¿no? No, al contrario, pues, si no pensemos exactamente. En el caso Maldonado. Ah, pero él se ahogó, él no sabía nadar, Quique, sí, ahogó, sí. Clase. Maldonado bueno, se ahogó y Nisman. Bueno, no es una ocurrencia nueva. Cuando fui ministra de Seguridad pedí siempre la participación de las Fuerzas Armadas, en principio solo en la frontera. Con la gendarmería no alcanza, puntualizó la presidenta del PRO, quien a la vez se mostró dispuesta a modificar la legislación vigente para poner en marcha esta idea. Ha habido una polémica en los últimos días porque fueron borrados del Instagram de Diego Maradona los posteos políticos. Especialmente hubo ahí toda una serie de cruces de acusaciones porque parece que la culpaban a Dalma de haber borrado eso. Y ella dijo, ¿de verdad piensan que soy yo la que redacta y maneja la cuenta de mi papá? Ojalá fuera yo. Yo no decido nada, dijo Dalma en Twitter después que se la acusara de haber eliminado varias publicaciones del perfil, como decimos, de Diego. Exactamente. Especialmente, casualidad, las que tenían que ver con las simpatías políticas de Diego, que como todos sabemos, y parte de la causa por la que lo amamos, era su simpatía con el peronismo, con Cristina, el apoyo al gobierno, el apoyo al gobierno de Alberto, las críticas a Mauricio Macri, es decir, todo el combo. El día que pedí publicar un video donde se promocionaba el Partido de la Paz, me lo borraron. Al rato de ser publicado, dice Dalma, pero siempre la culpa la tengo yo. Siguió tuiteando la hija del 10 esta semana. Así que hay una polémica. Lo cierto es que, como el teléfono de estos que intentaron asesinar a la vicepresidenta, como así como se perdió, como se borraron, también se borraron estas publicaciones. ¿Creen que van a poder separar lo que era Maradona como persona? Está bien, un gran futbolista, pero además un tipo que es querido por ser esto, ¿no? Sí. Un tipo popular, por tener una posición clave en cuanto a nuestro país, en cuanto a Latinoamérica, en cuanto a Cuba, en cuanto a Chávez. No van a poder, muchachos, por más. Sí, en cuanto a ser argentino, en donde sea que claro. Él era argentino en donde sea que pisaba. Totalmente. Llega la editorial de Luis Aurit, la sección de deportes de Fernando Medina, música mediante, pero vamos a recordar otra de las efemérides que también nos ocupan por estos días, que es el nacimiento de este señor que tiene el nombre de John Lennon. No sé si lo conoce. Bueno, ah, sí, me suena. Vos sabés que me suena, lo escuché hablar de él un par de veces. Hablar de este muchachito. Sí, un par de veces. Lo vamos a recordar, el nacimiento del gran John Lennon, con esta canción que es muy conocida, Mother, que uno supone que es un homenaje a la madre, pero es en realidad un grito a sus padres, quienes lo abandonaron durante su infancia. Su papá era Alf Lennon y abandonaría a la familia cuando John era niño, y su mamá, Julia, fue atropellada por un conductor ebrio cuando John tenía 17 años. Lennon lamenta la pérdida de sus padres desgarradoramente en esta canción, y así lo recordamos. But I never had you. I wanted you. You didn't want me. So I just gotta tell you, we'll be right back. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio. Hoy para hablar de algunas cosas que se vienen avizorando y que venimos charlando a lo largo de las distintas columnas en nuestro país en general, pero en nuestra Córdoba en particular. Y tiene que ver con esta idea que ha surgido, primera instancia de Juan Manuel Cid, ¿no? De ponerle coto a las protestas, en definitiva criminalizarlas, que es un poco lo que han venido construyendo desde los medios de comunicación un sentido en la sociedad. Y ahora se suman estas propuestas de la gente de Juntos por el Cambio, lo que da por sentado que de una forma u otra, de alguna manera, esta propuesta va a ser aprobada en la legislatura de Córdoba. Claro que es, a prima facie, es claramente violatoria de la propia Constitución Nacional y de los pactos internacionales a los que nuestro país se encuentra adherido con rango constitucional. Pero más allá de eso, hay una intencionalidad clara, una intencionalidad política clara, de ir consolidando una derechización en la concepción de la sociedad. Y tiene que ver con que el escenario que se avecina es muy complejo, donde seguramente las protestas van a seguir en ascenso, porque las necesidades siguen creciendo. Y no es casual que Juan Schiaretti y su séquito impulsen, o en este caso también Juntos por el Cambio, impulsen estas medidas, porque justamente Córdoba es una de las provincias con los peores índices del país, ¿no? Y acá también se presta esto, se brinda para otro análisis, y tiene que ver con cómo se han movido las fuerzas políticas en torno a ese indicador que es absolutamente contundente. Córdoba, lo reiteramos, es la provincia con los índices más altos de pobreza, de desocupación y fundamentalmente de precarización laboral, impulsada en primera instancia por el gobierno provincial y el gobierno municipal, ¿no? Pero no ha habido una expresión que justamente, ¿no?, ponga en discusión, en agenda, esto, y le permite a ellos, con un blindaje mediático absoluto, total, con monstruosas pautas, también hay que decirlo, le permite seguir blindando esta realidad, seguir haciéndole creer a la sociedad cordobesa que todo lo que pasa es culpa de Nación. En algunas cosas vamos a decir que sí, porque hay políticas nacionales que afectan indefectiblemente a todos los territorios, pero también hay una fuerte decisión del gobernador y del cordobesismo, en definitiva, desde que se reinstauró la democracia en el 83 y desde antes, desde la concepción de la Fundación Mediterránea que surge de la cabeza del propio Luciano Benjamín Menéndez, hay una concepción de seguir, o de que la provincia siga sirviendo los intereses de los más ricos. Bueno, ese escenario se ha ido profundizando porque los más ricos además han ido concentrando las riquezas y han ido expulsando a alguno de los sectores que antes tenían incorporados, ¿no? Bueno, y eso ha traído como consecuencia que las fuerzas políticas también hayan tomado ese rumbo. Y cuando hablo de las fuerzas políticas, hablo básicamente, perdón, de las fuerzas de oposición, que en el caso de Córdoba podremos decir que se trataría o debería haber cumplido ese rol frente a todos. Pero como los negocios son más importantes, parece que defender las convicciones, hay muchos sectores que han preferido callar, o como dijo la propia diputada nacional, Gabriela Esteves, jamás se le ocurriría echarle la culpa de lo que ocurre en Córdoba a Juan Schiaretti, como si no tuviese nada que ver, como si estos 20 años de gobierno, 23 ya años de gobierno de la alternancia entre De la Sota y Schiaretti no hubieran impactado en la sociedad, como si fuese absolutamente ajeno a todo lo que está pasando. Y eso tiene que ver con justamente un negocio que se ha establecido, y es la vinculación de algunos sectores una buena cantidad de sectores al, al municipio. Con la figura de recambio que trae hoy la Fundación Mediterránea, que es Martín Yarlora. Allí hay funcionarios de la Cámpora, allí hay cargos que se han otorgado. Bueno, de alguna manera un negocio absolutamente cerrado. A esto empieza a surgir desde abajo, desde las bases, una alternativa que se va a ir construyendo y que vamos a tener próximamente novedades. De hecho, ya hay planificado una actividad para el 5 de noviembre donde va a hacer su presentación en sociedad. Bueno, eso lo dejamos ahí como una incógnita. Lo que sí nos podemos, también como incógnita, nos podemos preguntar si va a alcanzar esa construcción para contener en una primera etapa al campo nacional y popular, que no tiene hoy una representación real en la política cordobesa, y si en una segunda etapa podrá constituirse en una fuerza que dispute poder. Lo seguiremos charlando en sucesivos programas. Un abrazo para vos, Quique, para todos y todas. Buen domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy buenas noches. Y arrancamos con el bloque y la sección deportiva. Vamos a arrancar con lo más importante que tiene que ver con el Nacional B, con la B Nacional, porque ya tenemos el campeón, que fue Belgrano, que ya está en primera división, y ahora tenemos dos cordobeses peleando por una buena ubicación para tratar de conseguir el segundo ascenso a la máxima categoría, como lo es el Instituto Atlético Central Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto. La ventaja la tiene Instituto, que salió segundo subcampeón, y por ende que va a entrar directamente de acá a 14 días cuando dispute las semifinales de este reducido del ascenso, que lo tiene toda la ventaja, porque consiguiendo 4 empates ya ascendería a primera división, porque tiene ventaja deportiva por ser el mejor ubicado, y entonces ante resultados iguales, ante igualdad de puntos, consigue pasar de fase quien haya terminado mejor en la tabla de posiciones general. Y Estudiante Río Cuarto tiene que hacer su pasito para ver si llega a la máxima categoría. Por el lado de la primera división, bueno, está en definición en el campeonato, todavía hay que ver qué pasa con Boca Juniors, si va a conseguir otra victoria, ganar el partido que tiene pendiente frente a Gimnasia para ampliar la diferencia, pero lo sigue muy cerquita Racing de Avellaneda, que también está consiguiendo senda victorias, y por ende que no se le escapa el Ceneice de la punta. En cuanto respecta a Talleres en esta primera edición, Talleres tiene la cabeza puesta en Copa Argentina, que la fecha se postergó por estos incidentes que ocurrieron en La Plata entre Gimnasia y Boca, en las adyacencias del estadio, entonces se postergó una semana más esta semifinal de la Copa Argentina, producto que el 19 va a tener que jugar Boca con Gimnasia, y aprovecha también esa fecha para jugar Talleres con Unión de Santa Fe, el partido pendiente que tiene cuando la gente de Unión en el colectivo se tuvieron un choque, un accidente y no pudieron disputar ese partido. Bueno, se va a completar la fecha este próximo 19, y el 26 de noviembre a la hora 19 va a ser el partido entre Talleres y el equipo de Banfield, Banfield-Talleres, por la semifinal de la Copa Argentina. El lugar todavía no está resuelto. Se hablan de la opción número uno era Rosario, la cancha de Newell's, pero ¿qué pasa? Boca viene a Córdoba a jugar con Patronato ese mismo día, el 26, a la hora 21 en el Estadio Kempes. Ese es lo que está confirmado. Entonces se está hablando de los cruces en la ruta. La gente de Talleres que va hacia Rosario y la gente de Boca que viene y para Córdoba, se van a cruzar la ruta 9, entonces se está viendo la logística. ¿La logística cuál sería? Que se dispute en Rosario el partido de Talleres, Boca lo juegue aquí, pero que Boca venga por ruta nacional número 8, eso sería por Río Cuarto, y Talleres vaya por ruta nacional número 9 para ir a jugar a Rosario y no se crucen los hinchas en ningún lugar de la ruta. Esto se puede hacer con colectivo, pero no con autos particulares. Es muy difícil, pero se va a intentar a que sea así y que se puedan disputar los partidos. Entonces decimos, 26, miércoles 26, 19 horas, jugaría Talleres con Banfield, el horario confirmado, el lugar todavía no, y a la hora 21 Boca va a jugar con Patronato en el estadio Mario Alberto Kempes el miércoles 26 de octubre. Y para seguir con el estadio Mario Alberto Kempes, te voy a contar, Quique, y a toda la audiencia, que tenemos ya los premios Hugo Baromey al periodismo deportivo que otorga el Instituto Superior Mariano Moreno en su 11ª edición del Congreso y de la entrega de premios. Esta entrega de premios, que te voy a hacer un detalle de la lista de los premiados, porque tenemos, es el único premio que se le da al periodismo deportivo en Córdoba, ¿no? Se va a hacer para efectivo para programa deportivo radial, a tercer tiempo de Radio Pulso, programa deportivo televisivo, FDS, Show Sport Noticias, Canal Show Sport, medio gráfico Mundo D, La Voz del Interior, labor en web, Ellas en el Deporte, transmisiones deportivas para Radio Impacto 99.3, reconocimiento especial 2022 para el programa radial Planeta Racing, que está cumpliendo 20 años. Labor periodística femenina para Laura Loforte del canal Sobre Sport. Labor periodística radial José Gabriel Carvajal de Radio Continental Córdoba. Horacio El Pato Sánchez, el conductor de Pasión Albiazul, va a ser el premiado por la labor periodística televisiva. Labor periodística medio gráfico para Hugo Cari, que es del diario Perfil. Labor periodística joven, este premio se le va a dar en esta oportunidad a Mario Celedón, un egresado justamente del Mariano Moreno, pero que está triunfando como relator en Radio Suquía y lo está haciendo de manera muy buena. Labor Streaming 2022, pasión por el ascenso por transmitir todos los partidos de la Liga Cordobesa de Fútbol. Premio 40 años Mariano Moreno, se le va a dar este único reconocimiento a Santo Benigno Falucho Laciar, y también el mismo premio 40 años Mariano Moreno por el lado periodístico para Carlos Andrés El Bocha Uriel. El premio a la trayectoria será para Roque Llanes, que tiene un programa de fervor cordobés ahora por Radio Impacto sobre la Liga Cordobesa de Fútbol. El título honoris causa va a ser para José Luis Marquini, el colorado José Luis Marquini, que ya tiene 55 años en la profesión. Y el premio Hugo Baromey 2022, el premio más importante del año, es para la Mesa del Fútbol de Radio Pulso. Este se va a realizar el próximo jueves 27 de octubre a la hora 15 horas con una televisación en vivo por la página web de 351 Deportes, una página que es de Córdoba, pero que va para todo el país y para el mundo. Es una página muy bien, con mucha vista, visualizaciones. 351 Deportes, que va a ser el canal exclusivo para transmitir los premios Hugo Baromey al periodismo deportivo de Córdoba, esto que se otorga el Instituto Superior Mariano Moreno. Y bueno, la invitación para que todos puedan concurrir, esa puerta es abierta, está el Estadio Kempes a nuestra disposición para que vengan a concurrir, a ver el premio y bueno, y a pasar un lindo momento de premiación y reconocimiento. Por último, la información con la que quiero cerrar es que ya estamos preparándonos para el tema de Qatar, para lo que va a suceder en Qatar 2022. Allí lo vamos a tener a nuestro colega y compañero Federico Helic, que nos va a mandar informaciones, notitas, datos de color, para que nosotros podamos ir teniendo durante toda la época del Mundial. Lo vamos a tener por acá en nuestro programa, y para estar atento y al tanto de lo que sucede, ojo con las lesiones. Se lesionó Messi con un fuerte golpe, se lesionó Di María con un desgarro, y Paulo Dybala. Ojo con esto, porque Dybala ya no era tenido muy en cuenta por Scaloni y esta lesión lo deja, me parece, al margen del Mundial. Di María se lo va a recuperar para que llegue. No creo que vuelva a jugar en la Juventus. Va a hablar a la gente de la selección para que no juegue más y para que se prepare 100% para el Mundial. Obvio que también tendrá que haber un resarcimiento económico. Y Lionel Messi, que va a estar entre algodones hasta la misma fecha. Hay que cuidarse porque la competencia va a ser hasta el 15 de noviembre. Y el 22 es el primer partido de la selección allí en Qatar. Nosotros la semana que viene tendremos mucha información, muchas más novedades, y vamos a seguir informando un poquito más rumbo a Qatar 2022.

força pra lá e pra cá. Vida vai melhorar. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. La la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Cancha, cancha, mira, gente. Vamos, Lula, carajo, la puta madre que lo parió sí. Toda Latinoamérica y el mundo. Te necesita Lula da Silva. Esta es la canción con la que entramos ya en la parte final de nuestro programa. Se vienen las elecciones, el triunfo sano, saludable, un aporte saludable para la humanidad de Lula ante tanta mierda en el mundo entero, inclusive en nuestro país. Si no, preguntarle a Massa, Fernández y compañía. Vamos a estar el próximo domingo a partir de la hora 20 hasta las 23 haciendo esta revista radial de actualidad, programa dos veces, las últimas dos ediciones ganadoras del Martín Fierro. Del Martín Federal. Fierro. Claro. Hablando de Martín Fierro, me contaron que viene alguien ahora en un ratito que le gusta mucho los Martín Fierro que tenemos nosotros. No, está organizando la marcha. Ay, no. Me asusté, me asustó. No me deja ni presentar, pero bueno, ¿cómo claro, va, mira. Pase, María Pereira. Me retiro entonces. No, pase, ya entró. Que mierda, si ya entraste, no te vas a ir ahora. Usted le avisa a la guardia que entra, ¿no? Le avisa a Darío a todos o pasa, ¿no? No había nadie. No diga eso. Es mentira que no había nadie. Siempre están ahí. Un predio universitario entré enorme. Está la guardia. Ventana. Con razón. A la radio. Así son tan descuidados. No, cállese la boca. Pero no es que somos descuidados. Usted entró por una ventana. Qué bárbaro. Lo hace queda mal a toda la gente de la radio. Darío sí. Está ahí con la puerta cerrada, cuidando. Dije, cállese la boca. No hable. Darío cansada. Se fue al baño. Ay, ahí sí está ahí. Aprove. Lo estoy viendo detrás del vidrio. ¿Dónde? Sí. ¿Qué está diciendo María Pereira? Bueno. María inventando Pereira. Cosas. ¿Cómo no es Darío? ¿Cómo no es Darío? ¿Quién es? ¿El que está detrás del vidrio es Darío? ¿No? Ese, hola. No es el guardia de la entrada. Ah, no, el guardia de la entrada está en la entrada. Ahí sobre la calle, frente al... Ahí en... ¿Cómo se llama? Mierda, tiene desacomodadas las ideas esta mujer. Pablo Pizurno. No tiene idea. Yo... Anúnciese cuando entra, ¿eh? No entra cualquiera el domingo en la noche acá en la radio. Está más lenta, o puede ser, yo hoy está como tirado media. Tirado unos anunciantes para ¿cómo? Darío, entonces Darío me deja entrar sin problema. En una palabra, Darío es incorruptible, no diga eso, tampoco lo compromete, no diga fea. Eso. Yo feo. Sí sé que Darío le da la música que nos presenta al último. Usted se hace cargo como que la trae usted, pero yo sé que es Darío claro. que la, se despega la influencia. Sí, buena música. Es lo mismo. Por sí sola no va a traer esa música. No es lo mismo, María Pereira. Aparte, bueno, sí, tengo una gran novedad. Una gran novedad. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué? Sí. No me digan que sigue con la marcha de mierda ese. La marcha la vamos a realizar el 17 de octubre. Mañana el 17 de octubre. ¿De qué está hablando? No, eligieron un ¿A qué hora? Y vamos a salir desde el panal. Desde el panal, mire usted. Tenemos ¿y hacia dónde marcha? Varios seguidores. Y me imagino debe haber como 6, 7. Y sí, acá. Totalmente de acuerdo en recuperar esos Martín Fierro otorgados por error. No hay un solo caso en la historia de los Martín Fierro, que tiene como 50 y pico de años, que se haya devuelto. Algunos no lo han querido, no lo han retirado porque no consideran, bla, bla. Pero no hay un solo caso que hayan hecho una marcha para que devuelvan un Martín Fierro. Es una ridícula mujer. Para que Apla se lo quite. Vamos a ver los resultados. ¿Cuál sería el motivo? Usted dice, por ejemplo, ¿por qué? Porque no lo merecemos. Gusta no le gusta el programa, claro. Está mal hecho. ¿Cuál sería el problema? Siempre presentando noticias como comunistas. Pero usted todo es comunista. Hasta el peronismo. Hasta el peronismo de masa, de derecha, es comunista para usted. Sí, de Montoneros. Camporistas. Camporistas y sí. Y lulistas. Y mapuche. Y todos mapuchistas. Mapuchistas. Claro. Escúchame. Nuevo término para la Real Academia mapuchismo. Española. Claro. Mapuchista. Yo he escuchado onanista, por ejemplo, activo militante de la juventud onanista, decíamos nosotros cuando era chico. ¿Sabe qué significa eso, no? El onanismo no lo tengo bien claro. Muy bien, claro, sí. ¿Me puede aclarar? Es muy machirula usted. No, después le cuento en privado. Bueno, escúcheme, y por eso me hizo acordar, sería como militantes mapuchistas ahora, en vez de onanistas. Sí, están invitados a la marcha. Escúcheme, ¿a qué hora va a ser? Porque mañana hay distintos actos. Pongámosle el peronismo de Córdoba, que dice que hay peronismo, para mí no hay mucho peronismo en Córdoba, pero vio que hay como distintos sectores y actos distintos. Y nosotros convocamos a las 11 de la noche. 11 de la noche. Pero salgan de joda, mejor. El oro. Claro, a las 11 de la noche están, claro, ¿no? Bueno, pobre, no laburan el otro día. Todos a cenar. Ah, bueno, me imagino. Entonces es una cena, no es una marcha, entonces. Y escúcheme. Marcha con cena. Bueno, escúcheme. La tarjeta sale. Esa información no se la puedo dar. Una marcha con tarjeta, mira vos. Como los piqueteros. Mira. Usted dice que les toman lista los piqueteros para ir a las marchas, se dice la derecha. Ustedes también están tomando lista para ir a la. A la marcha. Por supuesto. Bueno, ni siquiera no lo niega. No lo niega. Bueno, eso ustedes nunca van a salir adelante. Adelante. No tienen anunciantes. Adelante, radicales. Están perdidos. Y no tenemos anunciantes porque otro criterio estético, político, ya le dije. Claro, además es una radio de la UNC. No. ¿Cómo UNC? No, de la UTN. Está peor que yo. No, esta está hecha pelota de la cabeza. Estamos muy hechas miércoles de la cabeza. La verdad, bueno, es un domingo. No, usted está hecha bosta de la cabeza desde que nació. Bueno, escúcheme. Eso fue muy duro. Sí, pero cierto que va a ser. Bueno, escúcheme. ¿Y cómo no va a ser? Sí. ¿Qué? Con bandas que presentan. Banda frutera Durazno en la galera. ¿Qué dice? ¿Dónde se vio? ¿De qué está hablando María Pereira? Trajo un tema musical que, ¿cómo se llama? Que no entiendo, porque nunca la entiendo. ¿Cómo? Nadie la entiende. no me sale el tema. Me da escozor. Solamente a ustedes les ocurre. ¿A mí? Sucio y perdido. Sucio y perdido es un tema de Durazno de Gala, el grupo Durazno de Gala, me acuerdo, hace de mil años atrás. ¿De qué está hablando? Ah, dice no, la banda. ¿Banda frutera, la banda dijo? Es frutera, Durazno con Gala. No, es Durazno de Gala, en la banda de rock. Una de las bandas de jazz rock, no es lo mismo, más linda del año 85, 86, debe ser por ahí, de Botafogo. Mire, me acuerdo que fue, que estuvo en el pre-chato acá, un éxito terrible, con Botafogo, nada más ni nada menos, uno de los mejores guitarristas argentinos de blues. Ya había tocado con Papo, y en una banda que se llamaba Bota, Cucharada. ¿Qué? Que andaban en botas. Fue el telonero de B.B. King en Luna Park. ¡Qué desastre! Ese fue Durazno de Gala. No me diga que trajo... ¿Viste que es Darío? Vos sos Darío el que le da. ¡Maleducado! Sí, no va a ser ella. No conoce este tema. Encima, bueno, pero un lindo tema para definir. Utiliza la palabra Papo. No le da vergüenza. Papo el napolitano, el carpo, el Papo Blue, así se llamaba la banda. ¿Y cuál es la diferencia? Una facha mente podrida, como todas. María Pereira, váyase nomás, hoy que no la saque la guardia, pero váyase solita, agarre el ascensor, salga allá el guardia, ahí le avisa a Darío voy que le esté en la puerta. Voy a seguir convocando. Aquí. ¡A la marcha! ¿Qué va a seguir colocando? ¡A la marcha! Mañana a las 11. Mañana a las 11 de la noche. Bueno, sí, váyase. Chao, una María cena, Pereira. No una marcha. La puta que lo parió, una marcha. Bueno, chao, María Pereira. Chao, Emilce Blanco. Chao, Vicky Granero. Nos reencontramos el próximo domingo. Saludos a nuestros compañeros, a Darío Genovese, a Vanessa Río desde la producción, a Oscar Aguilera, el responsable de el micro Historias de la Guitarra, a Luis Aubrit, responsable de la sección editorial, a Fernando Medina en la sección de deporte, cada vez más afinado, pues con información de Qatar de primera mano, como le dijimos, vamos a tener dentro de un mes cuando se desarrolle este evento a nivel mundial. El control y puesta en el aire, como siempre, de Darío Genovese, el angelito cojo, que te dije que le faltan las dos patitas, mira, acá están haciendo. Sí, patitas. Ahí faltan, ya tuvo otro accidente, ya le va. Por suerte tiene las alas ese angelito. Ese, no, las alas no se las va. Por suerte las conserva. También llamado Pugliese. Bueno, tenemos nuestras mascotas de la suerte, cuya jefa espiritual, como Evita, como Cristina, es la Charo González Torres. Compañeros, nos reencontramos el próximo domingo. Feliz Día de la Lealtad para muy pocos, pero feliz Día de la Lealtad para varios compañeros que queremos mucho. Chao, que tengan buena semana, que descansen. Chao, Vicky. Chao, chao. Nos vamos con Durazno de Gala, Sucio y Perdido. Mirá si María Pereira va a traer esto. Llamando a mis amigos, ninguno responde ya. Hacia cualquier lugar caminé. No había nadie con quien hablar. Y me sentí mejor al recordar lo que buscaba para mí. Hey, hey, hey, hey. Yeah.